Unidad 3. Los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sábado alegre, domingo galán. Lunes enfermo por no trabajar. Dicho popular. Diálogo en el avión. Imaginemos que Gabriel García Márquez, famoso escritor latinoamericano, entra al avión y se sienta junto a una pareja. Observa lo que dicen. Perdón, creo que está ocupando mi asiento. Es verdad, mi esposa y yo tenemos los números 4A y 4B. ¿Algún problema? No, todo está bien, gracias. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, gracias. Mi nombre es Víctor Martínez. Mucho gusto. Yo soy Gabriel García Márquez. ¿El escritor? Sí, cómo no. ¡Qué placer! Mi esposa y yo ya hemos leído todos sus libros. Mire, le presento a mi esposa Mayra. Mucho gusto en conocerla, señora. Mucho gusto. Realmente me fascinan sus libros. Muy amable. Gracias. Los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pronombres reflexivos. Ejemplo de verbos con pronombres reflexivos. Yo me caso mañana. Tú te levantas temprano. Él se acuesta tarde. Nosotros nos peinamos en el salón. Vosotros os arregláis bien. Ellos se duchan en el baño. Pronombres con los verbos gustar, doler, parecer, quedar y pasar. Veamos la construcción con el verbo gustar. A mí me gusta el baile. A ti te gusta el baile. A él le gusta el baile. A nosotros nos gusta el baile. A vosotros os gusta el baile. A ellos les gusta el baile. Trabalenguas. María Chucena su choza techaba. Un techador que por allí pasaba le dijo: María Chucena, ¿techas tu choza o techas la ajena? No techo mi choza ni techo la ajena, que techo la choza de María Chucena. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavo clavó Pablito? Cabral clavó un clavo. ¿Qué clavo clavó Cabral? Tres tristes tigres comieron trigo en tres tristes platos de trigo. Rincón poético. Leer, de Miguel de Unamuno. Leer, leer, leer, vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer, el alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan, las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el paso de la espuma. Leer, leer, leer, seré lectura mañana también yo. Seré mi creador, mi criatura, seré lo que pasó. El cuerpo canta, la sangre aúlla, la tierra charla, el mar murmura, el cielo calla y el hombre escucha.